si todavía giran de manera acompasada, de extremo a extremo, vuestros ojos debajo de los párpados, entonces sí, esto debe ser el puente. Otro domingo más, este 7 de febrero de 2010, esta voz de Jorge López, también a los controles, se filtra entre el sueño para confundir aún más realidad y ficción. Edición número 82, ensayo número 82, desde Radio Enlace, El Puente, desde el 107.5 de la FM o a través de internet www.radioenlace.org. Dos canales que tenéis a vuestro alcance para sintonizarnos todos los domingos de 11:30 a 12:30 de la mañana. Y este domingo tenemos preparadas algunas canciones que hacen las funciones de planetas y de satélites, influencias y orígenes en El Puente. Comenzamos. Bienvenidos. Seré capaz con mi enorme falta de voluntad de dejarlo todo, abandonar, renunciar de pronto. No tengo a bien, tampoco a mal pensar en ti. A los donostiarras La Buena Vida. Una canción deliciosa para empezar esta emisión de El Puente. Era mi voluntad, y sí, así es, hemos rescatado su disco de 2002, ya hace tiempo, ¿verdad? Se llamaba Aleluya, como aquella canción de Leonard Cohen, artista canadiense, al que en alguna canción nos recuerda remotamente, por la manera de cantar, Javier Sánchez, el otro vocalista de la banda, que bueno, pues aparece y se alterna con la cantante principal para de Iranzu, para bueno, pues dar ese toque entre voz sensible y femenina y la parte más masculina, un poco esa bipolaridad que tanto emplean bueno, pues otras bandas del escenario indie español. Me vienen a la mente La Bien Querida, me vienen a la mente el de las flores, el dúo de las Flores Azules. Y bueno, pues un poco queremos compartir con vosotros la sensibilidad con prácticamente 8 años de perspectiva y el pozo de este Aleluya de La Buena Vida. Y es que, bueno, pues lo cierto es que es uno de los discos mejor valorados por la crítica de la trayectoria de La Buena Vida. Está dentro de los mejores discos de la década por parte de Mondo Sonoro, por varias revistas y blogs de internet indies. Y aunque esto no signifique demasiado y haya siempre que tamizarlo por el filtro personal, lo cierto es que lo compartimos completamente. Es uno de los discos favoritos de la historia del escenario indie. Y aunque pueda parecer, bueno, pues que rezuma ese sonido Donosti de voz pulcra y virginal, lo cierto es que contiene algo de inocencia, pero también muchísimo dolor. Incorpora una de las portadas más bueno, pues atractivas del escenario español. Es un corazón en cuyo interior incorpora un laberinto visto desde arriba, y es un poco el reflejo de todas las canciones. Alcanzar el amor y analizar todas aquellas veces en las cuales no llegamos a destino, sino que nos perdemos en los estrechos y oscuros pasadizos y laberintos del alma. Canciones intimistas y sentimentales como esta Mi Voluntad, planteamientos previos y posteriores al desamor, deseos de cambiar las cosas, de enmendarse, de aprender, pero también deseos de caer sin freno en el amor y en el enamoramiento. Son reflexiones de, en el paso de la edad adolescente a la edad madura, y nos recrean a lo largo de todas sus canciones pues todo tipo de parajes sonoros, de atardeceres, amaneceres, bosques y mares. Todo esto pues lindando con muchos géneros, desde el soul, el jazz y el pop más acaramelado. Lo cierto es que estos donostiarras, aunque en una primera escucha puede parecer un pop frívolo, vacío y comercial, lo cierto es que tienen algo amargo en el pozo de estos de estas canciones. Encontramos muchos arreglos orquestrales y una voz, la voz de Iranzu, que, aunque no sea una voz, un portento de voz, lo cierto es que su modulación encaja perfectamente con el mensaje que nos busca ofrecer. Disco del 2002, podríamos decir que es casi la obra cumbre de La Buena Vida. Recientemente Iranzo ha decidido seguir otros derroteros y abandonar el sexteto, que se convierte en un grupo de 5 miembros, masculinos todos. Por el momento no van a buscar reemplazo para la cantante y será su guitarrista, Javier Sánchez, quien cantará las canciones de los próximos discos, que serán también lanzados al mercado con el mismo nombre, La Buena Vida. Curioso, porque fue allá por 1988 cuando estos tres jóvenes amigos paseaban por la playa de la Concha de San Sebastián. Ambos tenían aficiones similares y gustos similares por la música de los 60. Pues en entrevistas declaraban su pasión por Love, The Beatles, La Velvet Underground, los Beach Boys, como no, y el melancólico Nick Drake. Todo esto mezclado con la ola de los 80, los Smiths, como no, James también. Lo cierto es que toda esta orígenes y una falta de pose absoluta modestia, simplicidad en la manera de vestir, en la manera de cantar, sin grandes falsetos, sin alardear de ninguna virtud o de exacerbar ninguna virtud. Digamos que formaron parte de la élite del pop español de los 90 y catalogados también, como mencionábamos antes, con el sonido Donosti, en los cuales también encontramos grupos como Aventuras de Kirlian o Le Mans y Family también. Son uno de los representantes de este sonido que surgió en la ciudad de San Sebastián a principios de los 90 y que un poco buscaba reflejar esta ola de nuevas bandas indies de discográficas modestas que compartían una actitud sin pretensiones, un sonido plácido, popero, sencillo, una mezcla entre música naif, inocente, pero también la melancolía del primer desamor, que narraban historias cotidianas llenas de referencias, a las estaciones del año, a los viajes, a los tejados, desvanes, paseos por la playa. Hablaban de sus ilusiones, de sus desencantos, de los primeros o tal vez de los últimos amores. Lo cierto es que fueron enormemente valientes por trasladar con semejante honestidad y, falta de pose, toda la evolución de la adolescencia a la edad adulta. Hablamos de la música de los años 60, pero también hay una gran herencia de la chanson francesa y también de la bossa nova. Lo cierto es que todas estas influencias fueron la base del sonido Donosti de bandas como las que estamos analizando hoy aquí en El Puente, La Buena Vida. Eso es tanto como diría. dijimos hoy. Ahora que te vas, pediré perdón y dirás que no, y estará muy bien. Ya sabes por qué yo me esconderé. Ahora que te vas, ya no saldré más. Dime para qué, si no te voy a esforzamos en disimular. Así terminaba una de las canciones más desoladoras de La Buena Vida. ¿Qué nos va a pasar? Auténtico himno sobre el desamor, sobre la capacidad de superar una ruptura. Y lo cierto es que si no prestamos atención a la letra, parece que nos están cantando una nana. Con la voz dulce de Iranzu, aunque también aparece la voz de Mikel a dúo en algunos momentos. Este dúo entre Mikel y Iranzu se prolonga a lo largo de todo el Aleluya. Y lo cierto es que, bueno, pues entre las letras y la voz es un poco ese sabor agridulce entre el desamor y los deseos de buscar el enamoramiento. Es desde luego que el rasgo más diferenciador y el carácter propio de esta banda, que, bueno, pues que lo cierto es que cuya estrategia o cuyo planteamiento musical dista mucho de sus coetáneos. Y es que recordemos que a finales de los 80, a principios de los 90, la música independiente española estaba dominada por grupos influidos por el grunge o el indie rock, con guitarras distorsionadas, cantantes en inglés. Y lo cierto es que, bueno, pues este tipo de musicalidad, pues digamos que chocaba de frente con todo esto y, bueno, pues generaba cierta bipolaridad en los gustos y cierto enfrentamiento entre lo ñoño y lo cool. Desde luego que el tiempo y con la perspectiva es cierto que son bandas que han envejecido mucho mejor, puesto que nos hablan de temas universales con la sensibilidad a flor de piel. Tenemos los pelos de punta por esa canción que nos va a pasar, y es que cada vez que la escuchamos es algo muy particular. De modo que así fueron evolucionando La Buena Vida, fichados por la discográfica Siesta, y bueno, pues consiguieron allá por 1992 Bueno, pues después de una fiesta en Madrid, servir de estandarte para el sonido y representante del sonido que quería el grupo Siesta, con lo cual se convierten, bueno, pues en representantes mayores. Le sacaron discos absolutamente apabullantes. Recordemos Soy Mersol en 1997. Pero lo cierto es que este Aleluya consigue trasladar muchísima más emoción. Y todo esto mediante las combinaciones vocales precisas entre Mikel Iranzu, el acoplamiento rítmico de Raúl y de Pedro, bajo y batería, y luego los entramados guitarrísticos de Javier, Mikel y Borja. Lo cierto es que con cuatro compositores en el grupo, digamos que había talento desbordado, y era simplemente cuestión de canalizar todo ese talento para conseguir emocionar y trasladar un mensaje válido al interlocutor. Lo consiguieron, ya lo creo, con este Aleluya. Y así es como va fluyendo el disco y termina en una canción de grandísima intensidad. Prestad atención, sobre todo la parte guitarrística, son paraísos sonoros. Se llama Vini, Vidi, Vinci. Thank you. Para aquellos que os hayáis incorporado hace poco, comentaros que esto no es Diario Pop de Radio 3. Estáis en El Puente de Radio Enlace. Vino, vio y venció, referido al amor en su parte más inocente, en su afán más romántico. Es la canción, comentábamos, que cierra el disco Aleluya de 2002 y es el que mejor refleja las ansias de contar con una orquesta, con arreglos orquestrales. Así lo querían La Buena Vida, ansiaban contar con una musicalidad como la de Dusty Springfield, como la de Love, como la de muchos grupos del sello Motown. Lo cierto es que en entrevistas reconocen que no lo habían hecho antes, hasta 2001, puesto que no contaban con la posibilidad económica. Sin embargo, tras fichar con el sello Siesta, en este Aleluya fueron madurando la idea y utilizaron, bueno, pues esa mezcla entre el folk adulto con estos arreglos de orquesta que vemos de manera muy flagrante en este Vini Vidi Vinci. La grabación de la orquestación se llevó a cabo a principios de 2001 en la ciudad de Praga y contaron con nada más y nada menos que 30 músicos y consiguieron exactamente lo que ya os anticipábamos, un paisaje musical donde la emotividad pues nos eriza la piel desde que suena el primer violín y el primer cello. Es un disco taciturno que juega con la oscuridad luminosa de los días nublados. Es un ejemplo de cómo mezclar la inocencia con la madurez, el desamor con la esperanza, el folk con los arreglos de orquesta, la voz masculina y la femenina, todo esto enlazado en perfecta comunión. Hay cuerdas, guitarras, bajo, arreglos de viento. Encontramos todo esto en un disco absolutamente recomendable. Pero hablábamos al principio del programa de satélites, universos y planetas. Si no puedo cambiar tú. Así es, viajamos a través del tiempo y del espacio hasta 1994, cuando una desconocida banda de Granada apareció en la escena indie de Madrid. Fue un disco gestado en febrero de 1994 en los estudios Sonoland, famosísimos estudios de la capital, donde, bueno, pues Jota y el resto de la banda se acompañaron de Fino Yarte para la producción y masterización de 10 canciones que más tarde conformarían Super 8, uno de los discos que cambiaron el escenario indie y la escena del pop de los años 90 en España. Estamos echando un vistazo a la edición en CD y recordamos que Javier Aramburu fue quien diseñó la portada de este Super 8. Es una especie de muñeco, todo muy inocente, con colores muy llamativos, tocando la guitarra. En el anverso del CD aparece tocando la batería, una especie de himno a lo ingenuo, a lo infantil. Y también fue Javier Aramburu el diseñador de la portada de La Buena Vida, el corazón con el laberinto dentro, que os comentábamos antes. Como vemos, una endogamia en toda esta segunda movida, podríamos decir, de los años 80, entre el talento musical y el talento artístico o de diseño. Y escuchábamos Brigitte, aunque el nombre o el título de esta canción podría ser reemplazado por tantas y tantas y tantas y tantas mujeres. Referencias a la ausencia, al abandono, y en ocasiones cercanos a la locura. Queremos pensar que todo ha sido nada más que un sueño y que realmente no ha ocurrido y que realmente podemos dejar atrás con simplemente abrir los párpados. Pero en el puente no queremos que abráis los párpados y seguimos dentro de este estado de vigilia donde no sabemos dónde empieza la realidad y dónde acaba el sueño. Brigitte y otras canciones de este Super 8 basculan la temática entre las torturas del amor, referencias a las drogas y otros ámbitos del mundo adolescente. Y del mismo modo que lo hacían La Buena Vida en su propio género, los planetas buscan reflejar la cotidianidad de la edad, el costumbrismo, las experiencias vividas en ocasiones en el exterior y a veces sin salir de la habitación, un universo propio que se encuentra potenciado por la voz pastosa, prácticamente de recién levantado, de Jota, que no ha abandonado con el paso del tiempo y que se encuentra en ocasiones tamizada o incluso escondida detrás de capas y capas de guitarreo. En ocasiones el pop se convierte en noise con capas de ruido, como en la canción 10.000 o Jesús, donde prácticamente la letra se hace indescriptible, ininteligible. Así es, mezcla de pop, de noise, de psicodelia. Todo esto es lo que encontramos en este Super 8. Y todos estos patrones sonoros, pues influenciados por el sonido de Jesus and Mary Chain, de Sonic Youth, en cuanto al sonido, pero también a la oscuridad de Joy Division. Y es que los planetas, pese a esa estética naif de la portada que comentábamos antes, existe muchísima oscuridad. Lados del alma que en ocasiones da miedo reconocer, sobre la capacidad de superar el desamor y la capacidad de enfrentarse también a la edad adulta. Muchas referencias, por tanto, a Ian Curtis, con mezclas referencias en la canción Desorden, donde se rinde un homenaje al Pictures of You de The Cure también, o incluso a retazos del suicidio de Ian Curtis. ¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer? ¿Y si después de todo el tiempo que ha pasado, si nos vemos no sé lo que hacer? Estaba el ¿qué puedo hacer?, el himno generacional de los planetas. Florent, Mai, Paco y Jota. Jota, el compositor de todas y cada una de las canciones del álbum, salvo en Brigitte, que escuchábamos al principio, cuya autoría está compartida por Mai. Lo cierto es que para ser una banda novel de una sonoridad distinta, lo cierto es que la banda contó con el apoyo desde el principio del subsello de BMG Ariola, RCA, que posteriormente pasaría a englobar a la japonesa Sony. Y lo cierto es que se benefició de la influencia de esta major label para conseguir muchísima presencia y promoción en radiofórmulas, en revistas, entrevistas, conseguir un poco este apadrinamiento y conseguir una mayor difusión. Pese a todo, no ha habido ningún tipo de compromiso o renuncia a la música que iban a hacer. Siempre han sido ellos mismos y han mantenido esa característica voz y ese característico sonido a lo largo de todos estos años. Lo cierto es que es importante destacarlo, puesto que no ha habido ningún otro grupo dentro del pop español que tuviera este tratamiento, este lujo de poder contar con estos medios. Y tras todo esto, que digamos que es la parte más comercial, está su música, que es lo que realmente nos gusta y nos apasiona. Encontramos canciones pop sencillas, aparentemente ocultas tras un manto de distorsión eléctrica, comentábamos antes. Encontramos las letras en ocasiones crípticas o en ocasiones tan explícitas como en este ¿qué puedo hacer? He pasado por tu casa 20 veces. La sensación de busca reflejar un poco ese limbo después de la ruptura, en el cual no se sabe si es la ruptura definitiva, es simplemente un tiempo. Es de esas canciones que son atractivas, son casi caramelos pop, pero que también incorporan algo de amargura, sobre todo si tenemos la mala suerte de compartir experiencias con el cantante. Murallas sónicas llenas de dolor, incomprensión, desazón, eterno sentimiento de pérdida, pero al final algo de luz, esperanza, algo, alguna sonrisa, algún guiño y alguna ironía. Todo esto es la voz y la música de Los Planetas. Encontramos casi experiencias oníricas cuando perdemos la voz de Jota en las capas de guitarreo y de distorsión, pero tal vez eso sea también como deba entenderse la música, como el amor, a veces comprensible, a veces ininteligible, y en ocasiones la capacidad de emocionar, sea con las palabras, sea con el silencio o sea con lo que quizás queramos entender. Y otro ejemplo más de la manera de interpretar el mundo de Los Planetas es este Desorden. Lo mencionábamos antes, influenciado por el Disorder de Ian Curtis y de su banda, de quien heredan, de Joy Division, de quien heredan la pose, la actitud oscura, melancólica. Thank you. canciones de desamor desde Granada. Estoy seguro que es tan solo una coincidencia. Y es que, aparte de todo el universo y las influencias de esta banda, todo el tema de la oscuridad noise, todo el tema del el pop, también encontramos algunas reminiscencias de música tradicional andaluza, ciertos toques de flamenco, no muchos en este Super 8, pero sí a lo largo de toda la carrera de Los Planetas, sobre todo en los últimos discos. Y es que siguen evolucionando, que es algo que es enormemente importante, madurando a nivel personal y madurando en cuanto a otros universos sonoros, con el fin de no repetirse. Y es que el talento, el éxito, es la confluencia de un momento vital concreto, ser capaces de captar un momento enriquecedor en tu vida y de plasmarlo con lucidez. Es necesario ambas cosas para producir un disco como Super 8. Y del mismo lado, a nivel simétrico por parte del que lo escucha, en ocasiones puede parecer un disco anodino durante muchos años, desde 1994 hasta que un buen día, de repente parece que todo lo escrito y todo lo narrado se parece peligrosamente a algo conocido. Es entonces cuando el disco cobra una dimensión casi biográfica. Giros y rotaciones. ¿Qué ocurre si el satélite choca con el planeta? Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro, y me quedé sin palabras porque no tuve ni tengo el valor de decirlo, que me hubiera casado contigo de habérmelo pedido. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Que siempre me pasa lo mismo. Y me han venido de las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo. La bien querida. Aquí tenemos la mezcla entre el filo armónico de los planetas y la encantadora dulzura de La buena vida. Todo esto conseguido por la voz de Ana Fernández Villaverde y la guitarra de David Rodríguez. Así es, otro dueto de música aparentemente de pop inocente, pero que mantiene, como en el caso de las dos bandas anteriores, los deseos de análisis, introspección y superación de adversidades. Era de momento Abril, una de las canciones más arrebatadoras de su disco, el primer disco de La bien querida, que bueno, pues Romancero, editado en 2009 y que está teniendo una enorme repercusión dentro del panorama. Y lo cierto es que el dúo compuesto por Ana y David es de generan sinergia claras. Ana le atrajo de David su portentosa creatividad en el proyecto que llevaba en solitario, La estrella de David, y consiguió domesticar, entre comillas, los arreglos un tanto estrafalarios y la producción de David hacia sonidos limpios para encajarlos dentro de un entorno aparentemente amable, de aparentemente bellas canciones de amor. Y es así como han conseguido hablar el mismo lenguaje. Las dulces melodías de Ana se encuentran sustento en instrumentación de David y se adentran dentro de territorios de lo más inhóspitos y de lo más eclécticos. Encontramos flamenco, música árabe, rancheras, incluso un tema con sintetizadores y ambiente tecno. Y es que no se han cortado en cuanto a colaboraciones, y encontramos la Orquesta Árabe de Barcelona, encontramos un guitarrista flamenco e incluso al omnipresente Joe Crepúsculo haciendo voces. Se han rodeado de, bueno, pues de los medios necesarios para conseguir preparar este Romancero, una portentosa colección de canciones emocionantes, de letras que, como veremos a continuación, destripan las relaciones y desnudan los sentimientos de una mujer con conmovedora sinceridad. Y así es, del mismo modo que La buena vida, con quien comparten el epíteto bien, bueno, ese positivismo y femenino, también incorporan arreglos orquestrales, algo de flamenco y un poco este eclecticismo que nos recuerda también a Klaus Kinski, que también incorpora, pues, en la voz de Marina esa inocencia, ese aspecto naif, y por parte de Alex ese guitarreo y esas pedaleras, esa actitud casi shoegazing. Referencias y recuerdos entre dúos mixtos del panorama pop español. con la verdad revuelta por toda la casa. Y con todas mis fuerzas esparcidas por las ventanas. Hoy me levanto con muy pocas ganas de hacer nada. Estoy cansada de dar vueltas para nada. Cansada de mí. Decisiones que no acaban en nada. Si lo único que me interesa es verte sonreír. Si lo único que me interesa es verte sonreír. Con la verdad revuelta por toda la casa. Y con todas mis fuerzas esparcidas por las ventanas. Hoy me levanto con muy pocas ganas de hacer nada. Y estoy cansada de dar vueltas para nada. Cansado de mis decisiones que no acaban en nada. Si lo único que me interesa es verte sonreír. Si lo único que me interesa es verte sonreír. Lo anticipábamos, Joe Crepúsculo participa en el disco haciendo los coros en esta canción ADN de La Bien Querida junto a Ana Fernández Villaverde. Es una de las canciones que mejor reflejan el espíritu y que mejor recogen todos y cada uno de los muchísimos componentes que han, bueno, pues o los ingredientes mezclados en este disco. Lo incorpora, bueno, pues varias lecturas. Por un lado encontramos melodías preciosistas de Ana, con letras sinceras, con declaraciones maduras, con reflexiones que hablan su manera de buscar el amor, de protegerse frente al amor también, o de superar el desamor. Hablan de frustración, de miedo, de incertidumbre, de euforia. Por otro lado, en mensajes como, por ejemplo, lo único que me interesa es verte sonreír. Aparente simplicidad, pero qué difícil es, ¿verdad?, ser capaz de escribir un verso como este. Aunque una vez que lo veamos parezca evidente, no lo es, ni muchísimo menos. Y por otro lado, del otro lado del cristal, por parte de la producción, encontramos el trabajo de David con arreglos personales, peculiares, a veces estrambóticos, pero siempre buscando enriquecer la melodía de Ana y sin quitarle protagonismo. En este caso encontramos los arreglos casi jazzísticos con la trompeta, con sordina para no quitarle, como decimos, protagonismo. Y los coros de Joe Crepúsculo, todo esto mezclado con admirable sutileza para no interponerse con las canciones. Y así es, del jazz de ADN a los arreglos árabes que escuchábamos en De Momento Abril. Y todo esto con siete canciones que ya eran conocidas por aquellos que tuvieron la oportunidad de descubrir su maqueta en 2007, cuando en una maqueta autoproducida, que de la cual, bueno, pues se consiguieron muchísimas escuchas en MySpace. Todo esto, bueno, pues que ya incorporaba los elementos que encontramos aquí, todo el tema de arreglos mínimos con guitarra, canciones y poesías de amor y desamor. Fueron rescatadas, como decimos, siete canciones y se han grabado cinco nuevas para la edición de este primer larga duración de Romancero. Y hablábamos de los planetas, y es que Jota ha sido uno de los valedores para conseguir animar a su amiga Ana Fernández, que hasta entonces se dedicaba a la pintura, para escribir sus propias canciones, animándola y un poco, bueno, pues poniendo los medios a su alcance para poder parir todos estos temas, y a lo cual, bueno, pues nos damos cuenta de que la apuesta de Jota era enormemente valiente, pero enormemente productiva. Y es que son canciones que se descubren mucho más con varias escuchas. En este ADN encontramos una densidad casi pastosa, una pesadumbre existencial por la voz de Ana, por los arreglos. Existe una sinergia muy grande entre música y voz y letras. Encontramos toda esta belleza a lo largo de todas las canciones de Romancero. Que vio la luz a principios de abril del año pasado y que ha sido ha subido a los altares de el mejor álbum nacional por la revista Mondo Sonoro. Y nos vamos a despedir con la canción Golpe de Estado de La Bien Querida. Comienza con un toque country con Daniel Descabello de Tarántula a la guitarra y de repente volvemos de golpe al universo pop. Proclama si quieres tu victoria, porque me he enamorado de ti, y déjame que ahora te corone, que de todas las estrellas que yo vi, sin duda eres para mí, tú eres el sol. Y estallan las preguntas allá afuera, pero yo voy a cerrar muy bien la puerta. Me quedo en casa hasta que tú aparezcas y me traigas la alegría cada día. Dirán que estoy perdiendo la cabeza, y es la verdad. Se le hubiera ocurrido politizar el enamoramiento llamando una canción golpe de estado. Es así como en ocasiones entra el amor en nuestra vida, sin permiso y de sorpresa. Es otro ejemplo más de la conmovedora y sensibilidad y cercanía de esta cantante, Ana Fernández. Lo cierto es que nos gusta. Y terminamos con una canción optimista sobre el amor, sobre esa sensación que tenemos después de algunos días de despertarnos y tener claro que esa persona es la persona. Es, en cualquier caso, muy valiente ser capaz de hablar del amor y del desamor sin vergüenza ni pudor, de forma lúcida. Y es un poco lo que encontramos dentro de este romancero, editado por Elephant, otra discográfica nacional que apuesta, bueno, pues por una banda con un poco con el apadrinamiento de Los Planetas, y bueno, pues un poco toda la herencia del bueno, pues de bandas como La Buena Vida, pero desde luego que llevando su propia personalidad y su propio carácter. No hay tiempo para más. Hemos excedido con creces nuestra hora de emisión, llevamos ya 1 hora y 15 minutos, pero bueno, ha sido, esperamos que os haya gustado este paseo por el lado pop más intimista nacional. 9 temas nos ha dado tiempo a poner, y como siempre, si queréis volverlo a escuchar o encontrar comentarios o añadirlos vosotros mismos, podéis hacerlo desde www.radioenlace.org/elpuente, o bien directamente escribirnos, para los que seáis más pudorosos, a jorge.lopez@radioenlace.org. Ahí tenéis nuestros canales de comunicación directa, puesto que Radio Enlace así lo queremos y así valoramos a nuestra audiencia. Queremos escucharos y saber lo que sentís del otro lado del ordenador o del aparato de radio. Nada más, volveremos la semana que viene con otra aventura musical aquí en el puente de Radio Enlace. Os ha hablado Jorge López y os deseo una feliz semana.